Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. Multiplicación de los panes. Cuando la gente se dio cuenta, siguió a Jesús, y él les acogió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad. Empezaba a declinar el día, y se acercaron los 12 para decirle: «Despide a la muchedumbre para que se vayan a los pueblos y aldeas de alrededor, a buscar albergue y a proveerse de alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto». Él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este gentío». Había unos 5.000 hombres. Entonces les dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de 50». Así lo hicieron y acomodaron a todos. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y empezó a dárselos a sus discípulos para que lo distribuyeran entre la muchedumbre. Comieron hasta que todos quedaron satisfechos, y de los trozos que sobraron, ellos recogieron 12 cestos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Multiplicación de los panes. Jesús te acoge y te sana si tienes necesidad. ¿Y no tienes tú necesidad de sanación? Entonces ve a Jesús, ve al amor con que Dios te ama y se hizo cuerpo del cuerpo virginal de María Inmaculada concebida. Acepta la verdad de la vida, lee la historia del mundo y ama a Dios sobre todas las cosas. Hazte católico, sé de Dios y deja que Dios te salve y te sane. Ven, ven. La Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana te espera. Tú necesitas de ella, de una madre buena que también tiene hijos malos, pero ella, la Madre Iglesia, es buena, es de Cristo, es de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.